El calzado e indumentaria que buscas está en Alima Shoes. Damas, hombres, niños, con las marcas Lady Stort, Citadina, Lola Roca, Palma Shoes, Mauro Pisani, Finders, Jaguars, indumentaria masculina Dufour, calzado e indumentaria deportiva Dunlop. Alima Shoes, Rivadavia 2758, teléfono 434-110. Encontranos en Facebook, Alima Shoes. Maderera Albanesi tiene todo lo que buscas. Maderas duras y blandas, molduras de pino y salínea, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y también flotantes. Cortes a medida de chapas y perfiles. Placas Durlock para interior y exterior, todos los suplementos. Y por pedido, machimbre de PVC hasta 6 metros de largo. En Roque Pérez, Maderera Albanesi. Pedinos presupuesto, Albanesi 70 a Roque Pérez. Llámanos al 491-267 y 1547-2595. Escribinos, madereraalbanesi@outlook.com. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además, pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay, alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración, alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos, también insumos para preparar tus fórmulas alimenticias, insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay, ruta 205, kilómetro 184, teléfono 451-255, mail raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. 106, siempre una canción. Presentar simplemente al compañero de ruta que pertenece a una tribu urbana. Vieron que ahora están de moda las tribus urbanas. Los rolingas, los ricoteros, los dark, los emo, los floggers. En la época nuestra también había los panzones, los chuecos, los pelados, soltero contra casado, y lo mismo. Este pertenece a la tribu de los solos y las solas. Viste la oferta que hay para solos y solas si uno entra a internet, o en los diarios, o en la tele, o en la radio. Hay excursiones, viajes, turismo, paseo, conferencias, carreras, lo que quieras para los solos y las solas. A mí me matan los programas de radio de solos y solas. Están a la madrugada. Yo viajo mucho de noche en auto, volviendo a las actuaciones, escucho en la radio el auto y ahí aparecen los programas de solos y solas, a donde la gente que está sola llama para ver si engancha algo. La época nuestra era el correo sentimental de las revistas del corazón, ¿se acuerdan? La Radiolandia. Escribían los presos y es privado de su libertad, querían que les escriban. Ahora escriben los vigilantes, mensajitos, están ahí, no los dejan ver televisión, embolado con el celular le mandan mensajitos, hasta en eso hemos cambiado. Antes escribían los presos, ahora escriben los vigilantes, pero... Y la gente llama a esos programas y se ofrece no como es, sino como quisiera ser, como quisieran que los vean. Yo me imagino que esto es así, porque hace 7 años que escucho un programa de eso y nunca llamó un pelado. Yo no lo puedo creer. Vos contás 10 tipos, 4 son pelados. ¿Cómo no llamó? No hay un puto gordo que llame ahí. Por ahí te mandan un rellenista, pero de muy buen carácter. De eso no pasás. Y la cita suena ciega. ¿Qué sabés lo que te encontrás? Capaz que es una gorda golpeadora después. El tipo pone voz gruesa y se llama Poroto de 6. La voz gruesa. Soy fino, culto y bien parecido. No dejo dicho parecido a que, eso sí.

Williams. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. Sherwin Williams, la mejor pintura del mercado, está en Pinturería El Centenario. Precios súper accesibles y también toda la línea Sherwin Williams para maquinaria, tractores y transporte automotor. Pinturería El Centenario, 27667, teléfono 02345-466422, con todas las tarjetas. Encontranos en Facebook. Se viene otro gran fiestón al Quincho. Touch and Go, buena música. El Quincho explota este sábado 14 de octubre. No te lo podés perder. Acordate, sábado 14 de octubre en el Quincho de José Domingo. Viví la experiencia creativa de los artistas locales. Primer estudio abierto. Muestra dinámica y estática de arte. Inauguración, viernes 13 de octubre, de 20 a 22 horas. Sábado 14 de octubre, de 15 a 21 horas. En el Galpón de las Juventudes. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Esta es la 106. Siempre una canción. Con las palmas arriba. Palmas arriba haciendo quilombo. Palmas arriba, hey. Palmas arriba haciendo quilombo. Palmas arriba, ah. Escucha. Simplemente DJ Chris. Termino peleándome con los chicos del control. Son inmanejables. Los chicos de... ¿Qué pasa? Bueno, me voy, yo lo dejo del control solo. Qué bárbaro. Becalita Olivia llega a Mar Azul a la 106. Ay, Dios. Al baile me emborraché. Epa. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré, Bueno, vamos a ver si vamos terminando de a poquito con ese tacumbia, porque nuestros oyentes que les gusta la música de los 80 se enojan. Acordate, hoy el Poca Pluma ya full está, Si cantás todos ya un poquito más y terminamos, dale un poquito más, palmas arriba, manos, todos manos arriba, dos palmas, todo lo mismo, ¿no? A ver, ya sabes quién es este, cómo te gusta, después desengrasamos a la antena ya. But I really gentlemen, Emerson, Lake, and Palmer. Se viene un tema que es para memoriosos nada más, ¿eh? Subí la radio, sobre todo ahí en su hogar, que la 106 suena, que es una locura, dale. Nena, fuiste hecha para mí, dicen los Kiss aquí en la radio, y yo fui hecho para vos. Ahí va. Stop you coming through. Oh, oh, oh. They took the credit. Bueno, y ahora el último. Hacemos el cierre a toda orquesta con uno de los temas que marcó precisamente una época y que sirve para recordar, sirve para bailar y sirve para disfrutar. Escucha, subí la radio, dale. Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one foot. We don't need no stars control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. De rock sinfónico también con Pink Floyd aquí en la radio. Ya son las 11:34, tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Atención, porque en 25 habrá un corte de tránsito, en 27 y entre 9 y 10, tránsito casi reducido, ¿no? Prácticamente, porque se va a llevar la exposición de máquinas viales y la fiesta del inmigrante. Así que atención, a partir de las 4 van a cortar el tránsito en 27 y 9 y 10. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Después seguimos con más. Vamos a la pausa. Dale. Presentó Lubricentro Sanirato.

¿Qué dicen por acá? Qué buena música, Carlos, de los 80, me encanta, dice Vero de Alvear. Por acá dicen, Gilda y Antonio Ríos me estresan. ¿En qué te has convertido? Me dicen por acá, pero con B larga escriben convertido. No, va con B corta. Muy buenos temas, tanto las cumbias viejitas como las internacionales. ¿Qué vas a comparar con las de ahora? Muy bueno tu programa, dicen por acá. Hola, bon día, amigo. Y arriba la 106, alegría para sacar del bajón del fútbol la seleccionita de los jugadores de los millones. Ni para fútbol 5 sirven. Viva la 106, la música es lo único que nos queda. Y que se, bueno, no puedo decir que se caguen todos por la radio, che. A ver qué dicen por acá. Maratón de enganchado, la radio todo volumen. También está Jackie. ¿Qué más? Hola, ¿cómo te va? Somos del frigorífico de 25 de mayo, te escuchamos todos los días. Nos podrías pasar un tema para Morete y todos los pibes de Villa de Mayo. Si podés pasarme el tema que más te cope. En este momento, el tema que más me copa es este, porque quiero bajar un poquitito. Este. Para Morete y para los chicos de Villa de Mayo y para todas nuestras oyentes. Es la hora de bajar un cambio. Llega Roxette, música de los 90. Alguien, dale. Thank you. crosswalk, down to Gonky Park, listening to the wind of change. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Terminó lo que se daba. Tata. Bueno, espero que te haya gustado, ¿eh? Pero tenemos que seguir con la programación de la radio. Hemos tenido de todo hoy. Todos los ritmos. Tremendo. Tenemos que hacer los sorteos. Si no, no puedo hablar con el ganador del descanso. A ver, el descanso. Hablen las banderas. La Juana. Galway. Ahí está el sorteador loco. Espero que lo haya pasado bastante bien, ¿no? Carlos, qué bueno, Roxette, ni hablar, Scorpions, son lo más. Quiero las banderas, dice Sabrina. Buen día, qué bella música, por Dios, me encanta, dice Lore de Roque. La radio a todo volumen. Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajetes que van llegando, ¿eh? Ahí está. Morete va con rima, no sea jodido. Nos vamos a la pausa, volvemos. Vamos a ver quién se lleva los sorteos de hoy. Estamos esperando las quinielas también. ¿Qué pasa con las quinielas? Ah, ya está las quinielas. A ver, vamos en las quinielas, la nacional. Perdón, la ciudad, la costumbre. En la ciudad a la cabeza, en la primera, el 3188, 3188. En la provincia de Buenos Aires, el 8151. Reitero entonces, ciudad en la primera 3188, provincia de Buenos Aires 8151. ¿Cómo está el tiempo? En este momento la temperatura es de 18 grados, la presión 1017.4 milibares, sensación térmica de 12, mucho viento, ¿eh? Se ha cubierto el cielo, las trajo estas nubes, este viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora. Bueno, la humedad bajísima, si no se te llena la ropa de tierra por el viento, se te seca en 2 horas. Así que tendela tranquila, dale. Presentó Amoblamiento Renault.